por lo que tú escondes. Te paso a buscar en la Conde. Esperando que me responde para hacerlo a tu nombre. Sabes que soy su hombre, que ya no soy un pobre. Ahora soy un rico joven, estoy viviendo mi momento. Y si te lo pongo, contigo me derrito. Vamos a bailotear, mami rica, ven pa' acá. Vamos a bellaquear en la disco, emborracha. La hago de morar, yo la tengo en percosa. Ella es una diabla, yo conmigo se escapa. Conmigo la baby se calentó cuando todo eso sintió. Se ve que está dispuesta pa' la maldad, en su mirada, nena buena pero una diablada. Los voy a despeinar con el peine treita. Ma, suéltate, la movie, róbate el cadenón que me enganche, brilla más que estos giles. Vamos a bailotear.